Esta semana se han cumplido 10 años, una década del lanzamiento de Solamente Tú, el que fue su primer gran éxito, con el que descubrimos el talentazo de este artista como la copa de un pino llamado así. Pablo Alborán, desde Málaga, en España. Dentro de muy poquito estará conmigo aquí en los 40 Global Show para hablarnos de Si Hubieras Querido, de este primer single del disco llamado Vértigo. Los 40 Global Show. Chart Hit. Los 40. Los 40. Me banana, till I come and then no one go home. Me make one time, two time, then one more. Till I come and then no one go home. Me make three time, sometime, then one four. Till I come and then no one go home. Me have a seen a girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend no my banana. From your mama say to start my yard. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know what I'm saying? That's how me do it. That's how me do it. Some me do it. Some me do it. And girl, I tell me, some me banana sweet. Them say the length and size make them wait. With it, group drop. Yeah. sweat dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Acabamos de disfrutar de dos chart hits seguidos. Primero, el clásico de Harry Belafonte, Banana Song, convertido ahora en la canción Banana de Conqueror y Shaggy, también desde Jamaica. Y luego, los sonidos ochenteros de lo nuevo de Miley Cyrus, ese tema llamado así, Midnight Sky. Descubre un nuevo éxito. Los 40 Global Show. Y aquí llega, como habíamos anunciado, Munai, el nuevo álbum de Pedro Capó, con una canción titulada La sábana y los pies, que aquí nos encanta. Llega el boricua, Pedro Capó. Hola familia, aquí Pedro Capó, dejándoles saber que ya pueden escuchar mi nuevo álbum Munai por los 40 Global Show con Tony Aguilar. Cuando te veo se me quita lo santo, se prende en fuego todo el cuarto. Una y otra vez. Sabes que a mí me gusta cómo sabe dónde termina tu tatuaje. Tan dulce el sabor de tu piel. Tú te vienes y te vas. Yo siempre quiero más. Y es que un par de horas nunca bastará para calmar la sed. Te quiero proponer que de lunes a domingo te quedes. Tequila, limón y sal. Tú vienes y te vas. Yo siempre quiero más. Es que de lunes a domingo te quedé conmigo pa' callar el frío, pa' asustar los miedos, vas a ver. No está mal negocio, vamos a hacerlo socio pa' enredar la sábana. Cuando te veo se me quita lo santo, se prende en fuego todo el cuarto. Una y otra vez te quedé. Conmigo pa' callar el frío, pa' asustar

voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Star 40, artista de la semana. Star 40. España, América Latina, aquí estamos, los 40 Global Show. Una semana más en nuestra sexta temporada y una semana especial. Y me encanta hablar por primera vez con un artista que encima hemos trabajado muchísimo aquí porque hemos puesto muchas canciones. Estamos emocionadísimos con su carrera y es la primera vez que la tenemos aquí invitada desde Argentina, en conexión ahora mismo aquí. Bienvenida, Nicki Nicole. ¡Hola, Nicki! Muchas gracias, Tony. Un gusto estar acá con vos. ¿Cómo estás vos ahí? Encantado de saludarte. Estamos entrando en nuestro otoño ya, que tenemos que recibir de este año tan terrible, de este 2020, que sí, todos esperamos que iba a ser un año cojonudo y al final ha sido todo lo contrario. ¿Cómo has vivido tú este año, lo primero? Ahí vosotros estáis entrando en la primavera en Argentina, por lo sí, menos estamos... el tiempo y el calorcito. Pero ahora es un poco de frío, pero de alguna manera entrando en primavera de a poquito cada vez menos frío. Y a principio de año creo que nos pasó a todos lo mismo, que se encaminaba un año increíble en donde yo iba como súper corriendo hacia adelante diciendo sí, este año show. Y bueno, el COVID dijo no a todo. De alguna manera terminó con todo eso, pero pudimos, creo, mi equipo de trabajo y yo, sacar provecho de lo malo. Y de alguna manera estamos acá con ustedes, que es increíble para mí estar acá con vos y con tu equipo, hablando de cosas buenísimas, aunque el COVID esté de por medio. Así que creo que no está tan mal. Ha sido una parte positiva que ha habido muchísimo consumo de música, de stream, de sitios donde tú eres la auténtica reina en este momento, porque lo petas, como decimos aquí en España, lo petas tremendamente con todas las canciones que has ido sacando durante este año 2020. Hablamos de millones, para la gente que no te conozca, que puede que haya gente que escucha la radio y no te conozca, millones y millones de reproducciones, tanto en las plataformas digitales de escucha como en YouTube, de tus videoclips. Enhorabuena, porque creo que eso ha sido también positivo para dar a conocer tu música, ¿no? Que haya tanto consumo sí, de música a través de la línea, ¿verdad? Sí, sí, de alguna manera cada vez me dan más ganas de que eso termine para poder dar un show, pero también me sirve este tiempo para poder ir sacando música y que la gente me conozca más, y en algún momento todas esas canciones que están guardadas ahora, como Mami Chula, Colocao, Mala Vida, poder cantarlas por primera vez en el primer show que haya cuando termine todo esto y que, no sé, que explote de alguna manera todo y que sea algo increíble de nuevo. Aquí ya escuchamos en su día Guapo Traquetero, pero especialmente yo me di cuenta de que esto estaba cambiando, de que estaba subiendo un escalón, un peldaño en tu nivel, cuando un día aquí mismo, donde estoy ahora mismo grabando esta entrevista aquí fuera, unas vecinas muy jóvenes estaban escuchando música en Spotify y de golpe vi que estaban escuchando Colocao y estaban cantándola y bailándola y dándolo todo ahí con la canción, y de verdad que me alegré muchísimo porque vi que estabas dando un salto tremendo. Sí, fue muy importante, más que nada en cuanto a cómo se lo tomó la gente. De alguna manera en España Colocao dio un golpe increíble. Yo soy muy amiga de La Osa y él estaba todo el tiempo como diciéndome, Nicki, no te das una idea, aquí te están escuchando todo el día, yo no lo puedo creer. Sí. Que Colocao fue como para la gente en el verano, o no sé si fue el verano o España en sí, o que algo, no sé, que traía la canción, que encabezaba TikTok, que encabezaba todo lo que sea español. En un momento me empezaron a escuchar más en España que en Argentina. Y de alguna manera fue como, no puedo creer que me reconozcan tanto en España, que encima en mi lugar favorito, en donde fui hace menos de un año, y de alguna manera las cosas estaban normales, como yo tenía Guapo Traquetero fuera y algunos me conocían, otros no, y hoy en día es una explosión enorme. Colocao para mí es una canción muy importante porque la hice en pandemia y me esforcé mucho por hacer el video, por hacer la canción, porque salga fuera, para que la gente pueda tener algo que escuchar cuando se dé cuenta que está solo en su casa y no puede salir, y eso sirvió un montón, y la canción explotó increíblemente. Todavía no puedo creer lo que pasó con ese tema. Oye, supongo que es Drake inspiración para ti, absoluta, ¿no? Sí, estoy esperando que algún día no sé, quizás escuche la canción en recomendados y diga ese es mi nombre o algo, pero estoy esperando que algún día ya lo escuche, me llame y llegue el featuring con Drake. Claro, y me diga, ok, hagamos el remix y yo le diga no le diría que sí. Bueno, yo estoy aquí como Trueno, estoy por Madrid, como dice Trueno en la canción de Mami Chula, pero te estoy contestando, te estoy por supuesto encantado de tener hoy aquí en los 40 Global Show, lo digo por el fraseo de la canción. Sí, bueno, que vamos a escuchar ahora, vamos a poner la canción de Mami Chula, si nos lo permites ahora, el tema con Trueno en los 40 Global Show para España y América Latina, pero antes háblame de ese featuring con alguien a quien quieres tanto como es Trueno. El principio nunca me imaginé hacer un feat con Trueno, de alguna manera es como esos artistas que admiras, pero decís, no podría estar en una misma canción con él porque de alguna manera yo sentía que teníamos esencias muy diferentes. Él era muy batallas, yo estaba como en ese momento en más otro tipo de canto, otra, no sé, otra cosa. Entonces, de alguna manera, Bizarrap nos unió, nos dijo, quiero producirle la canción para el disco de Trueno, vengan a mi estudio, y nosotros como, sí, sí, dale, y nunca se accionaba nada. Hasta que fuimos al estudio, conozco a Trueno, es increíble lo rápido que él hizo la canción. O sea, literalmente, yo quería ir y ver cómo hacía una canción, porque dije, ok, yo lo veo en batallas y este chico es una máquina, quiero verlo haciendo una canción. Y fue 2 minutos de fraseo, terminó Mami Chula, dijo, ok, hace tu parte, y yo como, para. es lo que tienen los gallos de batalla, es lo que tienen, que llegan y claro. No hace falta alquiler de muchas horas de estudio, o sea, ya no. Llega bim bam bim bam y ya está, No estaba diciendo cosas insignificantes, estaba diciendo cosas que tenían un montón de sentido. De alguna manera le seguí el juego con lo que estaba diciendo y salió Mami Chula. Bizarrap ya se veía venir la explosión y nos decía, chicos, ustedes no se dan una idea de la bomba que acaban de crear, es importante que sean conscientes que esto va a marcar un antes y un después en sus vidas. Nosotros como, no sé, es como que en el momento lo haces tan por el lado divertido, por el lado de, ok, estamos acá y hacemos una canción, que no te pones a pensar dónde te van a escuchar después, cuántos, no sé, cuántos likes, cuántas reproducciones va a tener, y de alguna manera no pensar en eso es bueno, ¿sabes? Porque si no estás toda tu vida pensando y obsesionado con eso, y creo que no sirve mucho. Pero nada, Mami Chula es mi canción favorita. De verdad que a veces la escucho como si no fuera yo la que lo estuviera cantando. Así es como Mami Chula y bueno. Me encanta. Pues venga, vamos a disfrutarla ahora en todos los países de América Latina y en España, ¿vale? Y enseguida hablamos de Mala Vida y del resto contigo, Nicky, ¿vale? Nicky Nicole, hoy aquí, perfecto, invitada en los 40 Global Show. Aquí es esa canción que ha sido número 1 en gran parte de listas. También 3 semanas estuvo como la más escuchada en las plataformas españolas. Disfrutad de esto. 40 Global Show. Como Paco, leyes on me. Vivo falso, leyes on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte, que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. Ay, cómo no me niego. Baby, dime que yo tengo que ser padre. En otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en 5. Sé que todos esos bobos son para de lo mismo, y que vos querés un turro que te puedo pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal, pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por Madrid. Yo soy así, llegué, me fui. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, ay, está roto, no, eyes on me. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, ay, está roto, no, eyes on me. Mami, no me digas que no, si soy la lluvia del trueno. Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. Ay, cómo me niego. Baby, dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo. Fiel a sus principios, cargado de valores, atrevido desde el barrio hasta que le manden flores. Por todos esos rumores, está enojado el fire. Jugó por la preventa, pero no dio tu modal. Vamos a mantenerlo callado, nosotros seguimos enganchados. Avísale a Cupido que mandé a la mierda lejos. Y hace tiempo que a mí la regla. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, porque yo soy así. Me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, me fui. Mami, no me digas que no. La lluvia del cuerpo. Mami, me duele el corazón. Yo soy Torero Niño, surrí de esta área. Y cuando me rap me aplaude toda mi primaria. Yo soy Torero Niño, mi rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá, de la bombonera. Yo soy Torero Niño, ganarme lo intentes. Yo soy de la boca de acá, de los dos puentes. Pues ahí teníamos sonando Mami Chula, nuestra Mami Chula de esta semana aquí en la sección Star 40, el Nicky, desde Argentina, en conexión, la Rosarina, que está con nosotros hoy aquí. Gracias por atendernos de nuevo. Es un placer, de verdad, que estés aquí con nosotros hoy en los 40 Global Show. Enhorabuena, por esta canción y, por supuesto, por Mala Vida y por ese video que acabáis de lanzar hace un poquito, que es, vamos, mafia total, mafia El Padrino total, ¿no? ¿Te gustó? ¿Viste la película El Padrino y dijiste, ya está, yo quiero ser esa? Sí, sí, sí, quería hacer algo así hace un tiempo, pero cuando me subí al beat e intenté hacer música arriba de él, dije, no, no puedo hablar sobre mafia porque realmente no tengo nada de mafia en mi vida. Necesito ver algo y aprender de eso y poder decirlo en un beat, porque de alguna manera no podía salir de mí nada mafioso, ya que no había tenido nadie que haya vivido eso. Y además lo que quería contar era tan ficticio que no podía inventarlo. Así que de alguna manera El Padrino me sirvió muchísimo. Es muy buena esa saga. Solamente equiparable a Scarface. Yo como Tony Montana, sí. Aquí también me apunta a Scarface, solo comparable con la saga del sí. Padrino. Oye, tía, dices que no eres mafia, pero tienes que tener calle, porque si no, la forma en la que tú cantas, las cosas que explicas, las cosas, tienes que tener calle. Tú no lo puedes. Sí, de alguna manera, creo que más que tener calle, que a veces se me confunde un poco lo que es tener calle, creo que es tener nada. Es, no sé, a mí me pasa mucho que practico mucho el fraseo y la intención. Creo que la intención cuenta mucho en una canción, porque si en Mala Vida yo hubiese tenido la intención de, no sé, otra canción mía que haya sido, no sé, Años Luz o una canción más lenta, ese tipo de voz capaz no te da tanta credibilidad. Yeah. Entonces tuve como que usar una voz como más enojada o de alguna manera que sea más como, ok, lo que estoy escuchando es pesado, puedo creerme esta historia. Pero nada, a mí Mala Vida fue como un desafío de interpretación, de video, de todo, ya que básicamente está muy actuado el video. Oye, y entonces ahora, si el COVID lo permite, ¿cuáles son tus planes más inmediatos? Lo de la gira y esas cosas estoy esperando. O sea, en realidad todo lo que hay es imaginario, porque de alguna manera no sabemos cuándo va a tener fin. Yo calculo, todos calculamos que para el año que viene ya va a haber una vía transitoria que nos pueda llevar a algún tipo de show o a algún tipo de país con, no sé, mucho cuidado, pero en paralelo a eso estoy intentando ver si puedo hacer un EP o un álbum chiquito, no tantas canciones, para poder darle a la gente que tanto la hago esperar en cada single y no me gusta que estén esperando tanto. Es como que a veces, bueno, Nicky, ya escuché Mala Vida 365 veces. O sea, además, en cuanto a música, en este tiempo hice tanta que quiero sacar un poco para poder seguir adelante. De alguna manera, cuando hago muchas canciones, no me permite avanzar el no sacarlas. Creo que con todo el amor que me están dando, de alguna manera se merecen una mezcla de diferentes ritmos y diferentes canciones, como para tener un compilado de esta cuando estoy triste, esta cuando estoy feliz y esta cuando quiero bailar. Eso, quizás eso está una compilación buena de un álbum, claro, como estabas diciendo, EP o álbum, donde haya diferentes ritmos. Además, tengo muchas ganas de colaborar con un artista español. Hace mucho tiempo estoy esperando que me devuelva una maqueta para poder seguir adelante y avanzar. Bueno, eso lo estás dejando ahí en el aire, ¿eh? Me estás poniendo los dientes largos. ¿Me lo cuentas otro día eso? O me lo cuentas, bueno, estás esperando, ¿no? Creo que en la próxima entrevista te lo cuento. en la próxima. Vale, vale. Pues en la próxima te lo recordaré. No, espero que saldrá seguro. Saldrá antes. Déjame que te vuelva a echar unas cuantas flores de que, de verdad, te prometo, Nicky, que como te he escuchado frasear, la forma en la que tienes de cantar, cómo mezclas los diferentes, tu timbre de voz es totalmente diferente, pero es que encima la forma en la que subes, bajas, fraseas, paras, cantas, un himno, porque la canción Nueva de Maravilla es como un himno ahí en medio, para que todo el mundo le dé en los conciertos con los brazos arriba. Enhorabuena, porque poca gente lo ha logrado y tú sí, así que de antemano felicidades, ¿vale? Muchas gracias, Tony. A vos, a tu equipo de trabajo, gracias por tenerme acá, por tenerme en cuenta a mí y por pasarme a la vida mis canciones. De verdad que no veo la hora de conocernos y poder tomar Coca-Cola con limón. Sí, o un mate. Es un mate también, ¿eh? Claro, mate puede ser también. Te mando un abrazo grande y espero que estés muy, muy bien. Disfruta. Gracias. ¡Aguante, Argentina! ¡Aguante ahí! En el verano, que ahora va a estar muy feliz. Muy bien, estupendo. Nos quedamos con Maravilla. Gracias, gracias en nombre de todos. Chao, gracias. 40 Global Show. Quería decirle, bambino, que usted está trayéndose un flow bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. Sabe, yo respeto, pero nunca olvido. Tarde, siempre tarde, yo lo siento. Le molesta todo lo que rondo. Devoluciones, no caigo en eso. Estoy buscando medio los pesos. Yo no quería que caiga preso. Regalito a la mamá un par de billes, pa' que se lo goce y de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. Dime tú si me vas a amar. La mala vida que quería más de mí, pero no le di nada. Esta mona estoy curtiendo estrada, rompiendo tarima como si nada. Lo hacemos igual, gore. Tenemos el peso en el pecho. Y aunque duela adentro, lo hacemos igual por los tiempos. Tiempo bueno, tiempo en sí. Tiempo malo, que pedí. Fucking mala vida, te escupo la fe. Acuérdate de mí cuando me veas, no compro fe. Lo fucking vis-a-vis me tiene mal de sí. Estoy mal de sí, no puedo salir. Regalito a la mamá un par de billes. Pa' que se lo goce y de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. La mala vida que me persigue. Los tiempos están cambiando y nosotros también. La calle está bien guiándome. Ni olvido ni perdono lo que fuiste ayer. Te dije yo, estoy creyendo que lo bueno son los malos. Gracias de nuevo a Nicki Nicole de Argentina, menuda genia. Es un honor de verdad haber hablado con ella aquí para España y toda América Latina. Estás escuchando Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Y ahora escucharemos la canción de Tiny junto a J Balvin para la película de Bob Esponja, Agua. Está en la lista de los 40 en Chile, en Panamá, Argentina, México, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana y también en Guatemala. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre que pasa me guiña. Dulce como piña. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. En el agua, eso es así, debajo del sol, vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor, dice que me reconoció, no fue un error, yeah. Y te conozco, calamardo, ya, yeah. Dale sonríe que ya la estamos pasando, ya estamos al cari, montamos el party, estamos en bikini, con toda la mami, con la mami, ya. Yeah. Pasa debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar y no te metes. Esto es un party. Estamos bailando como peces en el agua. Hey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña. Hey, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio. Pero bailando se me nota el juicio. Hey, tanto calor que me asfixio. Soy una estrella, pero no soy matricio. Nah. Sacúdete la arena, arenita. Que si te ves bonita, wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y parí. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Apostamos por el K-Pop. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Abrimos la sección de K-Pop y lo hacemos con una de las subunidades de Super Junior que más triunfan. Son ellos, D&E, con la canción Bad. Sí, sí, todo un homenaje al clasicazo de Michael Jackson. K-Pop. B-A-B. Oh no no no no, 너무 위험하다 내 심장이 말해. 치명적, 관능적, 처음 보는 내 사전엔 없는 적. 처음에 불꽃 같은 실루엣에 반해. 도도한 너의 눈빛에 난 밤을 새. 멈추지 못할 밤. 걸려버린 초식동물 난 이미 손 쓰기엔 시간 없어 뿜뿜 벗어나보기엔 이미 너는 뿜뿜뿜 위험한 걸 알지만 나는 이미 yeah yeah yeah Wake up check up ready 인천 내게 더 멈추지 못할 밤 Bam, bam. Se titula Bad, pero es buenísima. Es la canción de Super Junior, de Annie, protagonistas de hoy de la sección de K-Pop, que volverá en 7 días apoyando el sonido que nos llega desde Corea del Sur. El K-Pop suena en los 40 Global Show. Bueno, y vamos ahora con este chart hit que está triunfando en las listas, por ejemplo, de toda Europa. Te hablo de la banda desde Alemania, Two Colors, y el clásico de los Cardigans titulado Loveful. ¿A qué esperas? Sube el volumen. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I'll to stick to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. Antes de contarte quién será nuestro artista invitado de la próxima semana a Star 40 aquí en los 40 Global Show, voy a presentarte el nuevo álbum titulado con su nombre Alicia, lo último de Alicia Keys. La canción Loves Looks Better suena genial y además ha sido compuesta junto a Ryan Tedder de One Republic, y eso desde luego se nota en el sonido de este single. Estreno, llega un estreno, los 40 Global Show con Tony Aguilar. Tony Aguilar. All I ever wanted was a dollar and a chance. Find what I'm made of. Alright. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find what you're made of. Alright. Feel like my love is wasting every day, yeah. Get so damn tired of chasing. Every day, yeah. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna

Fonsi. La próxima semana en los 40 Global Show, hablándonos de Perfecta, esta canción nueva junto a Farruko, que también en esta semana estrenó su videoclip. Hablamos con Luis dentro de 7 días. Saludos ya de todo el equipo, con Félix Castillo en la producción. Yo soy Tony Aguilar. A todo el mundo, paz y amor y mucha salud. Los 40. Diferentes aficiones, intereses, gustos, cada uno es como es. Y si tú eres de los que se mueren por el deporte, el ecosistema Huawei es para ti. Conecta tu P40 Pro con el nuevo Huawei Watch Fit. Monitoriza tu rendimiento físico y alcanza ese objetivo que ni imaginabas. Conecta tu mundo y disfruta aún más de él. Huawei, el futuro empieza hoy. En Anda Ya regalamos 1.500 euros cada día. Te han tocado 1.500 euros en Anda Ya. Gana 1.500 euros diarios en Anda Ya con tu nombre y A un paso de la luna. El éxito de Ana Mena y Rocco Hunt. Anda Ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca. El programa líder de la radio musical. En los 40. Oye, oye, ¿que todavía no tienes la mochila de los 40? Si eres titular de la tarjeta Los 40 Imagine y tienes más de 18 años, participa y gana una de nuestras mochilas. Entra en los40.com hasta el próximo viernes 2 de octubre y entérate de todos los detalles. Date prisa, que se acaban. Y si todavía no la tienes, consíguela y actívala en Imagine o CaixaBank. Más información en los40.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A. Imagine Tech S.A. Agente de CaixaBank S.A. Los 40 es donde cantan. Los40.com, donde cuentan. Y la nueva app de Los 40, donde cantan y donde cuentan. Con nuevas funcionalidades que te van a gustar. Los 40. Integración con las principales plataformas de audio para que tengas toda tu música en un solo lugar. Con la lista de Los 40 y otras playlists diseñadas para tus diferentes momentos del día. Con los mejores contenidos exclusivos de calidad de los40.com que podrás disfrutar en nuestra app antes que en ningún sitio. Y para que escuches Los 40 y todos nuestros podcasts. Vale, esto es lo de siempre, pero sabemos que es útil en tu día a día. Descubre las novedades de la nueva app de Los 40. Ya disponible para iPhone y Android.